El pueblo de Dios de los últimos días tiene mucho en común con otras denominaciones cristianas. Sin embargo, nuestro conjunto de creencias forma un sistema único de verdades bíblicas. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 8, que tiene como título Unidad en la Fe. Vamos a estudiar cuatro creencias fundamentales, cuatro doctrinas adventistas que son centrales y que dan sentido a nuestra unidad en la fe. La primera de ellas es la salvación por medio de Jesucristo. La segunda es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. La tercera es la segunda venida de Jesús. Y en cuarto lugar, vamos a hablar sobre el sábado. ¿Todo bien? Vamos a la primera entonces, la salvación por medio de Jesucristo. Los adventistas del séptimo día creemos claramente que la salvación es únicamente posible a través de Jesucristo. Amén por esto. Por eso que el apóstol Pablo les dijo a los corintios: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. La única forma de lograr nuestra reconciliación con el Padre era a través de la muerte de Cristo. Solo de esta forma se podía cubrir el abismo que había dejado el pecado. Él ha realizado este sacrificio una sola vez, de tal forma que no necesita ser repetido. Y la unidad de la iglesia es realmente el resultado de esa reconciliación y es algo que surge de la muerte del Señor Jesucristo en el Calvario. La segunda doctrina es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Otra creencia realmente distintiva de los adventistas del séptimo día se refiere al ministerio de Jesús en el santuario celestial. Y la Biblia describe dos fases del ministerio de Jesús en el santuario, en el cielo. La primera de ellas es su ministerio en el lugar santo, que era caracterizado por intercesión, perdón, reconciliación y también restauración. Y en segundo lugar está el lugar santísimo, que es caracterizado por dos aspectos claros, juicio y purificación. Ahora, comprender la intercesión de Jesús en el santuario celestial nos ayuda a valorizar mucho el precio que Él pagó para reconciliar el mundo con Dios. Por eso que al experimentar la reconciliación con Dios, somos llamados a reconciliarnos también unos con los otros. Y ahí está la unidad. La unidad en la iglesia es solo posible por causa de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y su ministerio en el santuario celestial. La tercera doctrina es la segunda venida de Jesús. Los apóstoles y los primeros cristianos llamaron al regreso de Jesús como la bendita esperanza, la esperanza bienaventurada, Tito 2:13. La Biblia nos asegura repetidas veces que Jesús regresará a buscar a su pueblo para redimirlo. Y no sabemos exactamente la fecha del regreso de Jesús. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. Por eso es que no significa, nosotros no debiéramos descuidar la preparación. Debemos estar atentos y vigilantes. Y el Evangelio de Mateo nos muestra cinco parábolas que nos exhortan a estar vigilantes en relación a la segunda venida de Jesús. Por eso que la esperanza en la segunda venida de Jesús nos enseña un concepto importante sobre el que se debe apoyar nuestra unidad en Cristo Jesús. La esperanza es en la resurrección, por ejemplo, será el momento en que todos los redimidos se unan para poder vivir juntos para siempre. ¡Qué maravilla!, ¿no? El siguiente asunto tiene que ver con el sábado. Y Dios dio esta bendición del sábado en la creación. Existen por lo menos seis dimensiones del sábado. En primer lugar, el sábado es un recordativo perpetuo de la creación, según Génesis 2:1 al 3. El sábado es un memorial de la liberación divina, esta liberación del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto, según Deuteronomio 5:12. El sábado es en tercer lugar, una señal de santidad y de santificación, según Éxodo 31:13. En cuarto lugar, implica lealtad, el sábado también significa lealtad porque es el único mandamiento que menciona el nombre de Dios. Éxodo 20, 10 al 11. Una quinta dimensión es el compañerismo de unos con los otros el día sábado. En sexto lugar, una sexta dimensión consiste en la oportunidad de descansar en Cristo. Esto está en Hebreos claramente. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Cuando tenemos una buena relación con Dios, es porque entendemos realmente lo que Él hizo en la cruz y aún hace por nosotros en el santuario celestial. Entonces sabremos cómo relacionarnos con los demás. En segundo lugar, sin duda que las doctrinas de la Biblia definen nuestra identidad y nuestra misión también. En tercer lugar, una pregunta clave es, ¿cómo dejar que Dios internalice las grandes verdades doctrinales en nuestro corazón y Él pueda entonces así impactar nuestra manera de vivir? No se quede solo en la teoría. ¿Saben cuál sería la mejor manera de poder prepararnos para la venida de Jesús? Sin duda que velando y orando. Necesitamos ser más fervientes y perseverantes en el estudio diario de la Biblia y de la lección de escuela sabática también. ¿Qué te parece si como resultado de esta lección nosotros decidamos ser más fervientes en el estudio diario de la Biblia, en el estudio de la doctrina de la Biblia, en el estudio de la lección también? Y así podamos estar preparados para la segunda venida que es realmente cercana. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que se preparan para la venida de Jesús a través de un fiel estudio de tu palabra y de las doctrinas que dejaste. Bendícenos en esta preparación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.